para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Presentan DualSense para PlayStation 5. Sony finalmente reveló algo importantísimo para su nueva consola: el diseño y características del control. Serán inalámbricos y a grandes rasgos actuarán en conjunto con la tecnología Tempest 3D AudioTech para entregar una mayor inmersión en los jugadores. Aún no se ha revelado el valor comercial, pero se pretende que salga a la venta desde el verano. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.